a quebrar. No, digamos, la pospandemia se está hablando de deudas que hay que ver cómo se licúan, si el Estado se hace cargo. Esto pasó en el 2002, ¿no? Que hubo una ley de quiebras que benefició sobre todo al Grupo Clarín, que el Grupo Clarín decía, si no, esto se va a extranjerizar. Y en ese momento el gobierno de Duhalde le dio un respaldo, ¿no? Un espaldarazo al Grupo Clarín, y una ley de quiebras que después fue modificada por Cristina, donde se abría la puerta para que haya empresas recuperadas, porque aparecían los trabajadores primeros en la lista de acreedores. Sabemos que eso no alcanzó, porque hemos vivido conflictos y donde la ley de quiebras actualmente reformada no generaba, por ejemplo, que una empresa siga en manos de los trabajadores cuando el patrón se va, cuando hay un vaciamiento. Entonces me parece que ahí hay un plano de debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo de aquí en adelante? Mira, con respecto al trabajo hay varias las cosas que se vienen planteando, ¿no? El tema de la jornada de 6 horas, la necesidad de una renta básica universal, todo eso nosotros creemos que son ejes válidos del debate. El problema es justamente esto que venimos hablando, es decir, ¿desde qué principio? Porque no hay que olvidarse que domina el enemigo. En este momento, que no es el de la manufactura, en donde como una necesidad de capital se necesitan muchas horas de trabajo. Hoy no. Entonces, pensar las 6 horas, pensar las 4 horas, sin discutir qué vamos a hacer el resto de las horas del día, en un momento de tan analizado los problemas que tenemos al interior de cada uno de los sindicatos, está analizado que a mayores salarios eso no retribuyó en mejores condiciones de vida a los trabajadores, porque esos mayores salarios fueron a correr atrás de la timba de esta vía que te organiza el capital financiero. Devino en mayor consumo, en mayor endeudamiento de nuestros compañeros. Entonces nosotros tenemos que poder discutir las 4 y las 6 horas. ¿Para qué? El resto de las horas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estudiar muchísimo, tenemos que prepararnos. Nos fueron haciendo cada vez más ignorantes, ¿no? Entonces decimos, che, mirá, bárbaro, hacemos eso. ¿En función de qué? De nuevo, de la valorización individual, del ganar más para irme de vacaciones, en vez del río Reconquista que tengo acá 10 cuadras, querer entrar en un endeudamiento para llegar a dónde. A dónde van los ricos, a dónde van los patrones, viajar a Colombia, comprarme el 0 kilómetro. Todas aspiraciones que no tienen que ver con los valores profundos de la clase trabajadora. Entonces nosotros tenemos que discutir las cooperativas, pero las cooperativas en función de qué. Porque si lo hacemos en función del comportamiento de la retribución salarial inmediata, nuestra conducta no cambia. Y si no cambia nuestra conducta, no hay condiciones para construir otra sociedad. Tenemos experiencias de estatizaciones. Tenemos la experiencia en Venezuela, donde ellos hoy vienen librando una batalla profundísima. Ellos le llaman con el espíritu rentístico de la oligoburguesía, ¿no? Pero ¿qué era? Esta idea de que sin esfuerzo se puede. Y nosotros también tenemos ese problema, porque yo escucho mucho intelectual que está dando, che, acá también está ese problema, que lo vivimos durante los 10 años del primer peronismo. ¿Que cuál fue? Que creíamos que con el solo hecho de haberle puesto ciertos condicionamientos y ciertos límites a la renta agropecuaria, sin destrabar, sin desarmar el control real sobre la producción de esos bienes, con eso alcanzaba. Y mirá, pucha, como que para no equivocarnos, y mirá todo lo que desarrollamos en esos 10 años. Pero no alcanzó, porque después perdimos. Porque acordémonos que Evita, en un discurso en la CGT, dijo, es fácil enfrentar a la oligarquía. El problema es cómo vamos a hacer ahora para sacarnos las cabezas oligárquicas que se nos construyeron al interior del partido, al interior de los sindicatos. Porque el problema es cuál es. Creer que porque podamos tomar ciertas medidas a la circulación, ¿no?, y a la distribución y la comercialización del capital, con eso alcanza. Y no es que no hay bases materiales para eso. Mirá que nosotros como clase trabajadora argentina vivimos nuestros mejores años haciendo eso, pero no alcanzó con el IAPI. Claro. Entonces, no sé si, y ahí radica el que... Coincido, el IAPI fue una gran política de Estado, pero porque, de Perón. ¿De dónde viene lo...? Pero después la oligarquía agropecuaria no producía, quemaba los campos, ¿no? Porque entonces, lo tenés que reemplazar, porque no podés. Porque, ¿qué es? Me di cuenta de lo cruento en el 68. Cristina hace muy poco, en un discurso, lo dijo con una claridad. Ella dijo, che, tenemos que pensar, este es el tercer o cuarto plan neoliberal que nos morfamos los argentinos, ¿por qué?, dijo. Y ella también fue definiendo y dando algunas pautas con respecto a esta idea de qué es el, cuál es el poder real. Entonces nosotros decimos, miren, se puede construir un modelo de salud igualitaria para todos, si no está en manos de los trabajadores, si no está en la organización comunal, manzana por manzana, recuperando nuestra historia del plan Ramón Carrillo, que nada tiene que ver con las obras sociales que nos impuso Onganía. Nosotros queremos el plan Ramón Carrillo. Y ese plan, esa salud, ¿cómo no la imaginamos los trabajadores? Teniendo una prepaga donde se nos va fortuna de nuestro salario, pidiéndole a ODE y a Swissmedica que resuelvan lo que tenemos que resolver los trabajadores en cada uno de los barrios. No sabemos dónde vive la enfermera del barrio, Lupa, donde antes era imposible que eso no se sepa. Es decir, fuimos perdiendo, así como fuimos perdiendo el control sobre los productos que generamos, sobre nuestro conocimiento, fuimos perdiendo el control sobre la vida misma. Entonces, los barrios que antes dependían de nosotros, ¿a quién le pedimos que nos lo resuelvan? Entonces, si hablamos de la salud y un plan nacional de salud, lo podemos hacer sin la construcción de nuestros promotores y nuestro delegado de salud por manzana. Si hablamos de trabajo y obra pública, ya no, porque una de las ideas de lanzar un plan de obra pública es, bueno, no solo la gran obra pública, que eso necesita, requiere una maquinaria, un andamiaje, una planificación, que ninguna cooperativa de las cuales conocemos tiene semejante escala, entonces estamos discutiendo, che, cómo va a ser la obra pública barrial, local. Bueno, pero eso sin la planificación común de las barriadas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver el problema del abastecimiento alimentario? Si nosotros no tenemos un plan de control, donde sabemos cuánto consumimos de carne, de leche, de verdura, barrio por barrio, fábrica por fábrica, sin una participación comunal. Sí, ese discutir el individualismo, y ahí me metería también con el tema seguridad, ¿no? Que es un tema que... Pero también la seguridad. Que es también tan polémico, ¿no? ¿Cómo integramos a los compañeros? Tenemos a nuestros compañeros, si hay alguien que sabe de seguridad y sabe de los barrios, son nuestros jubilados. Mira el papel activo que tienen que cumplir en un proyecto de salud, en un proyecto de seguridad. Saben, los conocen a todos en el barrio. Saben quién vive desde hace 50 años, hace 40, hace 30, hace 20. Nosotros decía, en nuestro proyecto de país, de sociedad, no sobra nadie, Luca. Tienen que estar todos. Ahora, eso es, no es para el muchachito, no es para el salario quien pueda. No queremos, los trabajadores no peleamos para tener más salario para hacer como los patrones. Ya está demostrado en parte de eso que por más que haya trabajadores que lo quieran hacer, es irreal, es irracional y históricamente erróneo, porque nunca ocurrió. Entonces, nosotros tenemos un profundo debate. No alcanza con pedirle a Alberto que haga determinadas cosas o exigirle a la clase política que haga determinadas cosas, porque tenemos que comprender profundamente los trabajadores también, es decir, que somos parte de esta sociedad y que también hemos sufrido esas derrotas, en donde la discusión sobre el conflicto fue algo que se negó. Entonces, che, el conflicto era la posibilidad, era la excusa para el encuentro en un barrio. Hoy un vecino se pone a hablar con otro y fruto del dominio enemigo de estos grupos económicos financieros acá en la global, hoy un conflicto termina en la discusión sobre un conflicto, parecería que termina con la muerte de alguno de los dos vecinos, cuando antes era la excusa. El conflicto es el motor de la historia, la transformación es el motor de la historia, la naturaleza, sí, todo es desarrollo y es conflicto. Ahora, nosotros tenemos que poder apropiarnos de nuevo de eso y discutir profundamente hacia adentro, cómo desde nosotros, no esperando salvaciones externas. Está bien que discutamos los programas de este gobierno, sin lugar a duda, pero ¿con qué conducta? Yo no le puedo pedir a Alberto que nacionalice Vicentín cuando después yo, en mi organización gremial, lo único que hago es pelear por los intereses de los trabajadores canillitas, sin discutir cuál es la necesidad de lo común. Yo necesito que los trabajadores canillitas vivamos mejor, claro. Imagínate en la pandemia esta la situación que estamos padeciendo, donde tenemos compañeros que no llegan ni siquiera, sin cobrar el IFE, no llegan ni siquiera a juntar lo que el IFE entrega. Ahora, nosotros solamente tenemos salida en el marco de una comunidad organizada. No hay nadie que se realice en una comunidad que no se realiza. Y esa frase que se repite mucho, nosotros tenemos que poder racionalizarla y bajarla al comportamiento de cada uno de nosotros. A lo concreto de cada... Sobran, claro, sobran las fuerzas materiales, Lucas, somos la mayoría. El problema es que tenemos un profundo problema político. ¿Cómo hace la burguesía para organizar la cooperación nuestra en función de un proyecto de ellos. Tienen dominio de la propiedad, que ya sabemos cómo la obtuvo, ¿no? Con la matanza y la sangre de todos nuestros antepasados y presentes. Nosotros no podemos hacerlo así. La única forma que nosotros tenemos de poder cooperar es a partir de la construcción de un proyecto común, de una estrategia común, no de miles de proyectos. Por eso es esto de decir, nosotros discutimos mucho, decir, y hay una discusión que Cook tuvo con Perón, ¿no? Así, che, bueno, general, ¿qué pasa cuando usted no está? Bueno, hay que construir el Perón colectivo. No hay que retroceder. Tenemos que lograr que ese pensamiento estratégico que podía haber la necesidad de Jujuy a Tierra del Fuego en el marco de un proyecto mundial, con la capacidad estadística que tuvo, ¿no?, de ver las situaciones que se venían con respecto a los problemas que hoy enfrentamos, ¿no?, la naturaleza, el abastecimiento de alimentos y todas las cosas que fue planteando Perón a lo largo de su vida, bueno, eso tiene que estar en el pensamiento de cada uno de nosotros. Hay que ser capaces de construir ese Perón colectivo. Y eso que es que no hay una dirección estratégica y después en los territorios direcciones tácticas. Porque cuando hay dirección táctica en el territorio, ¿qué es? La vida por Perón, pero después vamos todos a los codazos. La vida por Cristina, pero después ¿qué defendemos? Que el otro seamos nosotros, es que primero hay que ponerlo común. Nos metieron dentro de nuestras casas, Lupita. Defendamos las familias y no hay familias y no hay un barrio que se desarrolle. Ahora, nosotros creemos que defendiendo primero a nuestros pibes, a nuestros hijos y defendiendo la propiedad pequeña que uno puede llegar a tener individual, es decir, así se va a desarrollar. Y así pusimos durante 12 años de kirchnerismo, donde tuvimos beneficios económicos siderales, ¿qué hicimos los trabajadores? Pusimos reja, nos compramos el plasma, compramos un Rottweiler y le empezamos a tener miedo al hijo del vecino con el cual yo me crié, digo. Desde esas ideas no hay forma que salgamos. Eso es lo que está en crisis en la pandemia. Por eso tenemos una posibilidad sin igual. El otro no tiene otra forma, si el otro no nos puede integrar, nos tiene que seguir expulsando. Entonces yo creo que estamos en un momento de reflexión profundo, muy grande, ¿no? Sí, como población, y que, creo que hemos invitado a la audiencia a leer el documento el 9 de julio y las tareas planteadas, producido desde la CGT Zona Oeste, de Merlo Moreno y Marcos Paz. Gracias, Mono querido. Abrazo gigante a la distancia. Luca, un abrazo gigante, saludo para todo el equipo, bueno, y para la audiencia y todos los compañeros trabajadores de distintos gremios que siempre siguen este programa. Muy bien, abrazo gigante. Pablo Lombardi, entonces, 9:57, último tramo de Punto de Partida. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. De partida, con las patas en la fuente de la historia. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Oh. 9:57, mañana fresca en la ciudad y conurbano, 8 grados 7, la actual 11 de máxima. Manu Rivas. En Capilla te digo, menos 0.6 grados centígrados, una sensación térmica de casi menos 4 grados centígrados. Servicio Meteorológico Nacional, a mí me parece un poco mucho. Tenemos muchos mensajes, la verdad, la gente enganchada con la propuesta de Punto de Partida. Por ejemplo, Lula nos escribe, nos dice, ya te digo... dice. No, que tengo muchos mensajes. Dice, me gustaría que saluden a mi hijo Luca, que está haciendo un brownie ideal para este día, y felicitarlo por su creatividad musical. Muy buena semana para todos. Así que a Luca, bien ahí, cocinando. Y además parece que músico el muchacho. Saludo grande. Fabián se comunica también, dice, buen día compañeros, muy buena la nota con Alejandro Olmos Gaona. Abrazo Fabián de Ensenada. Y después un nuevo mensaje en referencia a la última entrevista, dice, no lo tenía este compañero, hablando del Mono, tremendo cuadro, increíble la reserva de compañeros y compañeras que tenemos en el movimiento obrero. También Marlene me dice, Manu, Venganza en el Asfalto era mejor título, ni hablar, dice, respecto de Fantasmas de la Ruta, ¿no? Que era la serie de la que estábamos hablando. Bien, hay mensajes también de Walter Rabioso, de Pablo Gerardo Olano, que tienen que ver con la entrevista al Mono. También Rodrigo Ávila dice, uno de los planteos más integrales que escuché hasta ahora. A ver, lo interesante, que es su mensaje bien a fondo, el que nos planteaba recién, es qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo construimos esa comunidad? Porque si no, estamos todo el tiempo discutiendo qué es lo que hace Cristina, lo que hace Alberto, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo es nuestro...? ¿Qué consumimos? ¿No? ¿Cómo nos comportamos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos comportamos en el día a día, digamos? ¿Cómo construimos organización? ¿Y cómo discutimos el para afuera, digamos, ¿no? Que es, bueno, planes de trabajo políticos. Pienso en las organizaciones y yo